una mascota. While strolling through the park one day, in the merry month of May, I was taken by surprise by a pair of roguish eyes. In the merry, merry month of May. Se vende conejo, super barato, de 150 pesos a 98 centavos. Se garantiza que es gentil y considerado. Pregunte a quien tenga uno. El conejo es el mejor amigo del hombre. ¿Qué llevas en esa caja, Jack? Un conejo. ¿Un qué? Un conejo, un pequeño y noble conejo. Pues ten más cuidado y no sacudas tanto la caja que me lastimas. ¿Entendiste? Ahí tienes tu nueva casa. ¿No es hermosa? Francamente, no. No me gusta. Esta casa es muy fea. No puede ser el hogar para un conejo. Es una prisión. ¡Ay, cómo añoro los bosques, las praderas, los ríos! Todo lo he perdido. ¿Qué es esto? Tu comida. ¿Mi qué? ¿Mi comida? ¿Te imaginas que soy yo, un conejo? ¡No, señor! No comeré nada de estas porquerías. No. Prefiero morir de hambre. Eso voy a hacer. Me pondré a huelga de hambre y no comeré ni un bocado. Es horrible. Por nada de este mundo probaré tan mezquina comida. No, señor. ¿Cómo puedo ser feliz si me tiene muerto de hambre y de frío? Leeré una novela de misterio antes de acostarme. No hay nada como leer al calor de la chimenea. ¿Con permiso? Mirada soñadora. Este cabezón me arrojó de su casa. Supongo que a ustedes nunca les ha sucedido algo parecido. Por favor, espere su turno. Soy conejo, debo soportar todo esto, pero ¿quién se cree que es? se olvida que soy su huésped y que él es responsable de todo lo que me suceda. Eso es, responsable. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme o me ahogo! ¡Agua! ¡Hombre al agua! ¡No se... ¡Santo cielo! ¡Este pobre conejo se ha ahogado! Y yo he tenido la culpa por no cuidarlo bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mi héroe! ¿Qué les parece, amigos? Me ha salvado la vida. Y después de todas las cosas que le hice en esta película. Amigo, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me he portado muy mal, así que dame un puntapié. Por favor, adelante, me lo merezco. Vamos, ¿qué esperas? ¡Esto significa la guerra, cabezón! ¡Toma esta, voy! ¡Y esto! ¡Cuéntate!